palmas arriba, las palmas arriba, los pibes, las pibas. ¡Cumbia! ¡Requedienta! ¡Vámonos, Gés! Para vos, Grachu, larga la pipa, Pikachu. Vamos.